que solo una aventura, que no hay romance, que no hay ternura, pero te extraño cuando no estás, me haces daño cuando te vas. Siento que no estás, que no estás. Y te llamo. Si es esto el amor, yo te amo. Y estoy pensando en ti con los ojos cerrados, y tú piensas en mí, que estoy enamorado. Y estoy pensando en ti, abrazado a mi almohada, y tú piensas. Dices que solo una locura, tan solo un juego, no estás segura de lo que somos. Dime, lastimas cuando me amas, luego te vas. Siento que no estás y te llamo. Si es esto el amor, pues te amo. Que estoy pensando en ti con los ojos cerrados, y tú piensas en mí, estoy enamorado. Y estoy pensando en ti, abrazado a mi almohada, y tú piensas en mí, quiero ser tu morada. Porque me haces falta cada día, y vivo soñando.